Sinceramente es una profunda emoción, una profunda y gran emoción. Aquellos que vivimos el proceso de estos 10 meses y sabemos lo que todas las vicisitudes que él pasó, todas las dificultades, sinceramente valoramos mucho el hecho de que él haya podido entrar a la cancha, habiendo pasado todo lo que pasó. Y bueno, sinceramente me emocionó mucho verlo entrar y mucho más me emocionó ver la reacción de la gente cuando se puso de pie para ovacionarlo y aplaudirlo en su regreso al equipo y a jugar. Sinceramente, eso demuestra un gran respeto, un gran cariño que tiene toda la gente de la isla por Nico y bueno, y que lo consideran un tinerfeño más, ¿no? Así que, sinceramente, no hay palabras de agradecimiento para todo el afecto que le brindan día a día, que le han brindado antes y que le brindaron ayer cuando le tocó entrar y seguramente se lo brindarán en cada una de las presentaciones que tenga el equipo ahí en el Santiago Martín, en Tenerife, ¿no? En estos 10 meses siempre lo vi bien, siempre lo vi optimista. Las veces que hemos hablado y bueno, el periodo que estuve yo con él ahí en la isla, sinceramente estaba con muchas ganas de poder recuperarse y con una gran responsabilidad para poder hacer el trabajo que tenía que hacer de la mejor manera. Así que siempre estuvo positivo, siempre estuvo bien y bueno, a pesar de que ha tenido seguramente momentos difíciles que quizás nosotros no nos hayamos enterado. Él siempre se manifestó con mucha felicidad y muchas ganas de poder volver lo antes posible. Así que, nada, en ese sentido siempre lo vimos bien. Yo particularmente lo vi bien y de una manera muy positiva. Con respecto a la presencia de Nico Brusino en el equipo, creo que sí, seguramente el hecho de estar con un compatriota y con alguien que él ya conocía, de haber compartido momentos estando en la selección, creo que lo ayudó también a poder distraerse un poco más y poder hablar con alguien de su país de cosas comunes que pueden llegar a tener. Sinceramente, creo yo que lo puede haber ayudado, ¿no? Y más que nada para no estar pensando tanto en esa recuperación, sino también en poder disfrutar de otras cosas que tienen en común. Así que seguramente que bueno, que lo debe haber ayudado. Siempre que nosotros hablamos y que tuve la posibilidad de estar con él y de hablar respecto a este proceso, siempre mis palabras fueron para que tenga paciencia, para que siga trabajando duro y obviamente para que no se apure en volver, ¿no? Porque es lo más difícil de contener, la ansiedad de querer volver y de estar bien. Así que más que nada el consejo era ese, que sea cauteloso con el proceso de recuperación y respetuoso con los tiempos. Sí, yo creo que, a ver, él tiene muy en claro muchas cosas respecto a su profesión y sabe que todas estas cosas o esta lesión que le pasó, de la única manera que se sale es estando fuerte mentalmente. Él tuvo que estar ausente de las canchas también en los años anteriores por una lesión en el hombro, por una lesión en el dedo, por una lesión en la rodilla. Estuvo muy golpeado durante estos últimos 2 o 3 años y sinceramente se fortaleció mentalmente para saber de qué manera proceder a la hora de tener una lesión como la que tuvo. Así que bueno, su experiencia con las lesiones anteriores seguramente lo ha ayudado a estar mentalmente preparado para afrontar con mucha más entereza esta última lesión que tuvo. Sin duda que bueno, que mentalmente él ha estado fuerte y bueno, y se ha apoyado en las cosas que a él le hacen bien, como es su familia, como es su familia acá en Argentina, su familia española, su mujer y todos los amigos que estén pendientes de su proceso de recuperación. Pero bueno, su mentalidad es una de las cosas que ha fortalecido con toda esta experiencia en lesiones, ¿no?